Hola, buenas tardes. Inicia aquí un espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. En breves instantes esperamos tener al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos informará de todas esas actividades que organizan. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Hoy 15 de mayo del 2025. Mensual habitual del grupo de ciencia del Ateneo, con una conferencia que se titula, aunque pueda parecer un poco el botín su explicación, cuando el pasado deja huella, la paleopatología y su aplicación en la identificación forense. Bueno, esta conferencia que se imparte hoy a las 7 en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio, por parte de Belén López Martínez, doctora en ciencias biológicas y titulada en antropología forense, lo que investiga es fundamentalmente los restos óseos antiguos, porque investigándolos encuentran en ellos diferentes patologías que ayudan pues a reconstruir y a esclarecer las causas de su muerte y bueno, ayudan al desarrollo científico. Bueno, todo esto lo desarrollará hoy y bueno, esperemos que sea de interés para todo aquel que quiera acercarse. Mañana viernes damos comienzo a una nueva edición, que es la 18ª de las jornadas fotográficas de foto. Y damos comienzo con la inauguración a las 7 de la tarde en el Museo Barjola de la exposición Viajes por ninguna parte, por tierra de nadie, de Kurt Kindel. Kurt Kindel es un fotógrafo austriaco del grupo Fotohof de Salzburgo y además tenemos también la inmensa suerte de que se ha acercado hasta aquí para inaugurar la exposición y para bueno, tener unos encuentros con nosotros. Esto es mañana a las 7 de la tarde en el Museo de Barjola, estará abierta durante un mes, pero mañana es la oportunidad de poder ver y oír al autor de la fotografía, ¿no? A Kurt Kindel. A partir de ahí, bueno, ya iremos desgranando el programa de foto en próximas conversaciones que tengamos aquí en Radio Crash. Y a lo largo pues de lo que resta de mayo y de lo que resta de junio, pues habrá diversas actividades. Y también os comento que el lunes, ya día 19, a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio tendrá lugar una nueva, la segunda, de las proyecciones del ciclo de proyecciones audiovisuales Imágenes de un viaje, que también es un clásico del Ateneo, porque ya este año es la 31ª edición, que se dice pronto, 31 años haciéndolo. Se hace precisamente, esto me recuerda porque, bueno, pues porque es un ciclo que concita interés, porque en él podemos ver a asturianos y asturianas que viajan por diferentes zonas del mundo, pueden ser cercanas físicamente y en la distancia o pueden ser muy lejanas, pero lo que les une es, bueno, que son viajeros, que hacen fotos, que les gusta mostrarla a la gente, y que nos explican su viajes. Normalmente son viajes fuera de, no son viajes comerciales, no son viajes de circuitos cerrados, sino que son de ese tipo. Y bueno, pues eso nos permite ver y oír sobre ellos pues diferentes visiones. Esto sería un poco lo más inmediato, lo más a corto plazo, hasta que la semana que viene pues volvamos a seguir comentando nuevas actividades. Ajá, pues muy bien. Bueno, nos vemos mañana en el Museo Barjola, espero. Pues sí, eso espero, sí. Yo creo que bueno, es muy interesante. ¿Qué nos dijiste a las 19 horas, no? A las 7 de la tarde. Eso es, a esa hora. Bueno, pues nada, sin más, hasta el próximo día. Hasta la próxima, gracias. Y muchas gracias. A vosotros. Chao. Bueno, y hasta aquí de toda esa información de las distintas actividades que organiza el Ateneo Obrero de Gijón y que también nos ha contado, nos ha relatado Luis Pascual. Y nada, os dejamos en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.